Esto es la película de Indiana Jones, es la primera escena, ¿vale? Ahí os lo hago. Ya sabéis cómo va, están los comandos, inventario, norte, sur, examinar, mover, etcétera, ¿vale? Jugáis una orden cada uno. Venga, digo. La entrada, estás atravesando la jungla, detrás tuyo viene ese tipo y barranca, los dos guías locales. Llevan toda la mañana murmurando sobre cómo los hobbitos están encima nuestro. Los indios porteadores nos abandonaron hace un par de kilómetros asustados. Estás muy cerca de la entrada de la tumba. El río corta el camino. Necesitas un minuto para orientarte antes de seguir. No hay ninguna salida obvia. Examinar río. No hay nada extraño en el río. ¿Necesitas un minuto para orientarte? Sí. El río corta el camino. Necesitas un minuto para orientarte antes de seguir. No hay ninguna salida obvia. Porque no sabes dónde está realmente. Sí, hay una acción que es mirar, que es que te vuelvo a leer la descripción, ¿vale? Ah, vale. El río corta el camino. Necesitas un minuto para orientarte antes de seguir. Es que yo los comandos no me lo sé. Los de una videoaventura tradicional. ¿Hay que hablar en indio? O sea, lo verbo infinitivo. No, podéis decirlo como queráis. Vale, pues para orientarme, ¿qué te digo yo? ¿Mirar al sol? No te puedas orientar. Eso no hace nada. Esto es como una mierda. Es más torpe. Venga, abrazo. ¿Orientarme? No, eso no. No, ninguna videoaventura. Venga, ¿qué se hace? Os voy a dar una pista. Venga, ¿qué se hace lo primero en la videoaventura? Tradicional. ¿No habéis jugado nunca en una videoaventura de texto? Mira, sí, claro, sí, pero venga. Ayuda de los comandos. No, los comandos ya os los he dicho antes, venga, ¿qué? No sé, registrar, ¿tiene inventario o algo? ¿Tiene algo? Inventario. Llevas encima un viejo mapa y un látigo. ¿Ves? Ya toca. Bueno, pero yo no puedo usar mapa de él, ¿no? Sí. Sois el mismo personaje. Tienes un comando cada uno. Examinar mapa. ¿Y un viejo examinar qué? Mapa. ¿Un mapa y qué? ¿Un viejo qué? Un viejo mapa y un látigo. Vale. Eres Indiana Jones, ¿vale? Sacas el mapa. En realidad está compuesto de tres trozos comidos por el tiempo y te dispones a mirarlo cuando escuchas un ruido detrás, un revólver siendo amartillado. Solo tengo el mapa y el lápiz, ¿no? ¿Eh? Mapa y lápiz. No, el látigo. Látigo. Ah, látigo. Yo he tenido lápiz y se la pregunta. ¡Latigazo! ¡Latigazo a la espalda! Claro, eso, ¿eh? Usar látigo. Alcanzas tu látigo y te vuelves rápidamente. Barranca no se esperaba su movimiento y se muestra sorprendido el tiempo suficiente para azotar su mano con el látigo y hacer que su revólver caiga al suelo. Barranca asustado, suelta sus pertenencias y sale corriendo al interior de la jungla. O sea, tipo parece estar sorprendido con el comportamiento del otro guía y no dice nada. En el suelo hay un revólver. Coge el revólver. Vale, coges el revólver y te lo guardas. A partir de ahora lo tenéis en el inventario. Vale. El objetivo era entrar en una cueva, ¿no? ¿Habéis visto la Indiana Jones? ¿En busca de arca perdida? Yo la he visto, pero no sé yo en qué parte es. Oye, macho, tío, qué mal estáis, venga. Mirar el mapa. Examinar el mapa. Vuelves a examinar el mapa y descubres que estás más cerca de lo que pensabas. La entrada está marcada en un pequeño montículo justo enfrente tuyo. Y ahora hay un montículo ahí que podéis usar. Pero el montículo está cubierto de tierra. ¿Al otro lado del río? No, está ahí. Vale. Examinar el montículo. Examinar el montículo. Ves que el montículo podría excavarlo fácilmente con las manos. Con las manos, ¿no? Pues excavar con las manos. Entre Satipo y tú excaváis en la tierra hasta dar forma a una losa que es la puerta de entrada al templo. Apartáis la losa y se abre el camino oscuro al interior del templo. La tierra excavada se agolpa a los pies de la entrada. Ahora hay una salida obvia al norte, me parece que es. Bueno, es entrar en el montículo, ¿no? Sí. A ver, examinar el revólver. Es un revólver normal. Bueno, la munición que tiene. Sí, tiene munición. Es un revólver normal que está cargado. ¿El tipo que está al lado, quién coño? O sea, tipo, un indio. ¿Habéis visto el En busca de arca perdida? ¿El pequeño? No. No sé. ¿En busca de arca perdida? ¿No habéis visto En busca de arca perdida? Ya he visto, pero no me... Es el tapón que tú dices. Bueno, ¿tú has dicho que la tierra se ha montado a los pies? Sí. Entrar en la tumba. Pero si, claro, entráis en la tumba. Satipo lleva una antorcha para iluminar el camino. ¿Qué Satipo? ¿En la polla? Vale, esta es la cámara de la luz. La cueva ancha al principio y cada vez más estrecha, baja unos metros. A los lados hay unos nichos funerarios, con cuerpos embalsamados, en muy posible estado de putrefacción. Caminéis en fila india hasta llegar a un espacio más angosto de lo normal. Además, hay unos haces de luces que entran desde arriba y dan justo en la base del camino. La salida obvia es al norte, al interior del templo, y al sur para salir de la cueva. ¿Podríamos haber tapado la entrada del montículo desde dentro antes de entrar? Esto es una aventurita muy corta, ¿eh? No tenéis que dar mucha vuelta, ¿eh? Pero vaya. Mirad, para que lo lea otra vez. ¿Eh? Que lo lea otra vez. La cueva ancha al principio, cada vez más estrecha, baja unos metros. Y a los lados hay unos nichos funerarios, con cuerpos embalsamados en muy posible estado de putrefacción. Caminéis en fila india hasta llegar a un espacio más angosto de lo normal, más estrecho de lo normal. Hay unos haces de luces que entran desde arriba y dan justo en la base del camino. La salida obvia es al interior del templo y al sur para salir de la cueva. ¿Me toca a mí? Examinar cadáveres. Ya verás, coge la mente. No hay nada en especial en los cadáveres putrefactos. Vale, te toca. Examinar los haces de luces. Las luces por donde entra la luz no son naturales, sino que están hechas por el hombre con algún sentido. Examinar suelo. No hay nada extraño en el suelo. Luces están hechas por el hombre con algún sentido. Vale. Dice que están alumbrando a algo. Claro, la baldosa es que eso que se puede pisar y las que no. Pero ahora averigua tu madre si la de la luz son las buenas o las malas. No me digas. Digo yo, vamos, yo qué sé. No, desde luego se nota que hace tiempo que no he visto la película. Venga, dale. Ah, me toca a mí, ¿quieres dónde? No, me toca a mí. ¿Qué? ¿La de la arca perdida? Sí. La primera. Yo no me acuerdo de nada. ¿Y esa escena por dónde vamos? ¿El final o el principio? El principio, nada más empezar la película. Como que no, yo no me acuerdo, no era nada. Bueno, anda, venga. Pilla la piedra. Un momento, tú, un momento. ¿Vas al norte? Al norte, sí, para allá. Al norte. Avanzas hacia el interior cuando al atravesar uno de los haces de luz de uno de los nichos, en el lateral sale una trampa de bichos que te ensarta y mueres. Y muere. No, ahora tengo que esquivar. No. Muere, lo que veas como en la videoaventura vuelves atrás. Se supone que tienes un menos uno a la puntuación. Busca trampa. Metes la mano en el haz de luz y ves claramente que hay una trampa que sale del lateral. Al cruzar la trampa, como ya imaginabas, se activa y sale de uno de los nichos de la pared una trampa de pinchos. Ensartado en dicha trampa, un cadáver relativamente reciente. Reconoces el cadáver por los restos. Es Forrester, un rival menos en la búsqueda de restos arqueológicos. Ahora ya es seguro ir al norte, si queréis. Está el camino y están los pinchos y el Forrester pinchado en los pinchos. ¿Quién va? Ir al norte. Ir al norte. El que vaya. Voy a examinar el Forrester, coño. Esquiva los haces de luces y continúas hacia el interior del tiempo. Pues también puede volver atrás. Sur. Vale, pues vuelves a la cámara de la luz y está ahí el Forrester. Examina el Forrester. Examinas el cadáver descompuesto de Forrester. Parece que lleva una bolsa de cuero. La coges y añades la bolsa al inventario. Examinar bolsa o abrir. Examinar la bolsa de cuero. Es una bolsa de cuero. Parece que hay algo dentro. La abres y hay una llave antigua. Ahora tienes una llave antigua y una bolsa de cuero. Oye, pensaba yo que eso sí iba a pasar esto. Pues ahora sí, al norte. Al norte, vale. Esquiva los haces y continúas hacia el interior del templo. Y llegas a la entrada del santuario. Continúas andando hasta que de repente la tierra se abre por debajo de tus pies. Se cae un trozo de baldosa al suelo, ¿vale? Una parte del suelo colapsa y solo te salvas porque Satipo te agarra antes de caer al fondo del foso. Recuperas el aliento como puedes e inspeccionas la zona. El foso es de unos 4 metros de ancho y no te ves con fuerza de pasarla de un salto. Las paredes de esta zona son especialmente lisas. El techo bastante alto, sin embargo, parece tener unas vigas de madera. Alguna de las cuales está algo desprendida. Al norte hay una salida hacia el interior del templo. Al sur para volver a la cámara de la luz. Pero el chisme ese que hace que te impide ir al norte... Hay un foso, o sea, vas andando y se colapsa el suelo y una abertura de 4 metros. ¿A quién le tocaba? A ti. ¿Latigazo a la viga de madera? Usar el látigo con las vigas. Agitas el látigo y lo enganchas en las vigas. Parece firme. Ya sabes dónde tienes que ir. Examinar vigas. Examinar vigas. Son unos salientes de madera que se meten en la tierra. Serán soportes para el techo y para evitar que no se desplome. Venga, balancearse. Balancearse. Al primer tirón, la viga se desprende del techo. Pero si de antes parecían firmes, ¿no? Al primer tirón, la viga se desprende del techo. No parece que esté hecho para columpiarse. La buena noticia es que la viga caída hace de puente y permite cruzar el foso. Pues ya está, te toca. ¿A mí me toca? Sí, cruzar. ¿Y la viga otra vez? No, espera, hay que cruzar con cuidadito. Sí, la aventura se puede poner. Cruzar con cuidado. Ir hacia el norte. Cruzar la sala hacia el interior del templo. Vale. Llegas al santuario. Dos antorchas que iban ahí muchos años reposan en el marco de la puerta de la entrada, la cual lleva una gran sala abovedada. Los rayos de sol entran por varias claraboyas en el techo e iluminan un mosaico en el suelo de baldosas blancas y negras, dispuestas en un complejo patrón. En el centro de dicho patrón, un pequeño altar con una diminuta estatua dorada. Tu objetivo. ¿Habéis visto Indiana Jones? La única salida obvia es por donde has entrado al sur, de vuelta a la entrada del santuario. Vale, Es que hay que examinar el sol. No. ¿Andar por el sol? Si queréis, solo lo leo otra vez. No. Yo ya sé para lo que es la bolsa de cuerpo. Sí, yo también, eso sí me acuerdo, pero no sé cómo llegar allí. Vamos a volver otra vez para atrás, la llenamos de arena y volvemos otra vez para adentro. ¿Y dónde está la arena? ¿En la puerta en de la casa? En la del montículo. ¿Y eso lo hizo Indiana Jones? Yo qué sé, pero es que no sé si hay arena por aquí cerca. No. Bueno, buscar arena. No encontré esa arena. Joder, loco del desierto, vea, pues... El otro dice, volver a la entrada. ¿Volvéis a la entrada? Venga. Dime. Coge el saquito, abrir saquito y llenar saquito con arena. Usar tierra en bolsa vacía, sí. Metes un puñado de tierra en la bolsa. ¿Un puñado? Venga, volver y tirar para el norte. Metes un puñado en la tierra de... No, llenar bolsa. Ah, llenar la bolsa. Vale. Metes varios puñados de bolsa. La bolsa parece que pesa mucho. Vamos. Quieto. ¿Qué hay truco? Bueno, luego ya, ojo. Ahí está. Venga, pues para el norte. Venga, volvéis al santuario, ¿no? Dos antorchas que iban ahí muchos años, reposan en el marco de la puerta de la entrada, y una gran sala abovedada, los rayos de sol entran por varias claraboyas al techo, iluminan un mosaico del suelo de baldosas blancas y negras, dispuestas en un complejo patrón. En el centro de dicho patrón, un pequeño altar con una diminuta estatua dorada, tu objetivo. Ahora ya no sirve si la bolsa para echarle en la baldosa... No, es para sustituirla por el ídolo, para... Ya, pero ¿y la baldosa que ni sabe de qué va? Porque ahora por los pies ahí, a ver, ¿en la negra o la blanca? Muere. Eso le dice más sapico, sé que va también, empujada a sapico. No puedes empujar. Esto no es un juego de rol, es una videoaventura. ¿No puedes empujar, tipo? No, no es un juego de rol, es una videoaventura. ¿Asesinar, tipo? Tampoco. No conozco ese comando. Para lo digo, hijo de puta. Pero vale. Se permiten palabras. ¿Examinar suelo? Examinar suelo. Las baldosas blancas y negras parecen estar repetidas sin ningún patrón aparente. ¿Sin ningún patrón? Están rodeando la estatua, eso lo entiendo, ¿no? Rodeando. Todo el suelo ya no es... Vale. Venga, que muy sencillo, ¿no? Muy no hay mucha vuelta. A ver, no vayas a poner el pie ni en la blanca ni en la negra, porque la cagas. O sea, que haga una prueba con algo. O sea, tipo se puede... ¿Tirar saquito al suelo? No, no puedes tirar el saco. Joder, venga, cobrar. Bueno, vamos. No, muere, ¿no? Venga, muere. Vamos allá por algo que pongo. ¿Preguntas al tipo? No. ¿Tú por dónde irías, hijo mío? Tú te estás más acostumbrado a la arquitectura. ¿Disparar baldosas? No puedes disparar baldosas. Que esto no es un juego de rol, es una videoaventura, ¿eh? Tenéis que averiguar lo que... ¿Disparar esta tú? No puedes disparar hasta acá. ¿Dispararme ahí mismo? Te... Venga, te toca. Me toca, dice, cabrón. Que no sé qué hacer. Venga. Coge el estatua. No, perdón. No. Que no me... Os lo leo otra vez, a ver si os da una pista. Venga, sí. Hay pistas en lo que yo leo. No, lo leo más despacio. Dos antorchas que llevan ahí muchos años, reposan en el marco de la puerta. Claro, de la entrada, la cual lleva una gran sala bóveda. Girar, examinar. Espera. Lee. Los rayos del sol entran por varias claraboyas en el techo y iluminan un mosaico en el suelo de baldosas blancas y negras expuestas a un complejo patrón. En el centro de dicho patrón, un pequeño altar con una diminuta estatua dorada. Tu objetivo. Examinar antorchas. Ahí sí, lo da. Las antorchas parece que se pueden desprender. Venga. Desprender la antorcha. Coger antorcha. Coges una de las antorchas. Lo cojo. Cogeré la otra antorcha. Coge la otra antorcha, ya tienes dos antorchas. ¿Aplicar a los cataplines? No, ahora con la antorcha, ponerla sobre el suelo. ¿En una baldosa blanca o una negra? Buena pregunta. En una blanca. En una blanca. Empuja la baldosa con la antorcha y no pasa nada. Lo hago lo mismo, nene. Empuja la baldosa con la antorcha y observa como de un agujero invisible en la pared sale un pequeño proyectil que impacta en la antorcha. Con esto ya te haces una idea de que solamente deberías de pisar las baldosas blancas. Vale, pues caminar hacia la estatuita por la baldosa blanca. Sí. Te acercas al altar pisando solo las baldosas blancas. Consigues llegar aguantando la respiración. Satipo se queda en la entrada. Te colocas el sombrero, algo que sueles hacer cuando estás nervioso y respiras hondo. Delante tuyo está el pequeño ídolo dorado. Venga, brother, que ya está, ya lo tenemos. Reemplazar ídolo con saco de... Quieto. Yo antes examinaría el ídolo, porque tú no sabes cuánto pesa. Examinar ídolo, Es un ídolo pequeño, dorado, representa una figura sonriendo y enseñando los dientes. Una mezcla entre fiero y bonito. No parece muy pesado. Reposa encima de una peana circular. Un pose de un peso diferente está muerto. ¿No? Es lo que yo creo. Pues te toca el diablo. No parece muy pesado, ¿no? No parece muy pesado. Vamos, si lo que tiene es un botón que está presionando, da igual, con cualquier peso que le ponga el... Vale, saquito reemplazado y ídolo por saquito, sí. Es verdad, tienes razón. No, los sensores... Te levantas el ala del sombrero y pones una mano en la bolsa con arena y te preparas para cambiarlo por el ídolo. Aguantas la respiración mientras cambias los objetos. La plataforma sobre la que reposa el ídolo se mantiene quieta. Sonríes a Satipo mientras empiezas a volver por el mosaico de baldosa. Cuando miras otra vez, la cara de horror Satipo te alerta y, le ves salir corriendo por la entrada. Vuelve la mirada para ver cómo se está hundiendo el soporte donde estaba el ídolo. La estancia empieza a temblar, paredes del techo comienzan a caer e intuyes que la sala se va a colapsar. Es hora de correr. Corres hacia la salida. Satipo ya ha salido por ella y te espera en la otra sala. Vale, y ahora, en la entrada del santuario, se acuerda donde estaba el foso. El suelo tiembla y ves a Satipo al otro lado del foso. Ha quitado el tablón que hacía de puente y lo tiene sujeto entre sus manos. Detrás suyo, en la única salida, ves como una enorme losa se está desplazando cerrando la puerta. ¡No hay tiempo para discutir! ¡Doctor Jones, tíreme el ídolo y te doy el tablón! Yo sí me acuerdo de esto. No es exactamente igual que la película, ¿eh? ¿Cómo? Que no es exactamente igual que la película. O sea, el tipo dice, tíreme el ídolo y le doy el tablón, ¿no? Sí. No es como la película. No tiene por qué ser como la película, solo digo eso. ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Qué la voy a cagar? ¿Tirarle el ídolo? Usar el ídolo con Satipo. Lánzalas el ídolo a Satipo, el cual lo agarra, te sonríe y mientras tira el tablón al suelo te dice adiós, señor, y sale corriendo. Pero no hemos muerto. No hemos muerto. Pero no nos ha puesto el tablón en la... No, lo ha tirado hacia el suelo. Pues... usar látigo en la viga. Usar viga con el látigo. Agitas el látigo y enganchas la viga suelta en el suelo. No, la que está en el suelo. Ah, que está en el suelo. Claro. Tiras de ella y se vuelve a colocar haciendo el puente. No, te diriges corriendo hacia la salida, mientras se colapsan las paredes. ¿Ves? ¿Vale? Vas corriendo por el túnel, estás llegando a la sala de la luz y escuchas un grito. Cuando llegas, descubres el cuerpo de Satipo ensartado a la trampa. Y a sus pies ves el ídolo, el cual recoges y rápidamente corres hacia la salida. Cuando te incorporas, te encuentras con dos guerreros jovitos con pinturas de guerra. Ah, bueno, ¿eh? Ah, no, espera, primero veo. Corre mientras el suelo sigue temblando. Cuando oyes un gran ruido detrás tuyo, una enorme bola gigante de piedra viene rodando. Suena esto, ¿no? Corres como puedes y a duras penas consigues llegar hasta la salida de un salto. Has salido vivo. Cuando te incorporas te encuentras con dos guerreros jovitos con pinturas de guerra que te apuntan con sus arcos y a un lado escuchas una voz familiar. Doctor Jones, otra vez veo que posee algo que no puede evitar que se lo quite. Has escogido mal a tus amigos y esta vez tendrás que pagar por ello. Ya está. Ese es el Belloc. ¿Quién es ese que te ha dicho? Belloc. El malo del Doctor Jones del Arca Perdida.